Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Todo esto fue un complot, lo dijimos. Y cada minuto que pasa, podemos confirmar que en efecto ha habido un complot contra la democracia, contra el gobierno y contra los peruanos. ¿Qué ha significado todo este complot? Y me sorprende la desinformación. ¿Qué ha significado todo este complot? Muy buenos días, América Latina y el Caribe. Lo que estamos escuchando son las declaraciones del primer ministro Yehude Simón. Yehude Simón, primer ministro peruano, muestra indignación por el complot, según afirma, que se está cometiendo contra el llamado gobierno democrático de Alan García Pérez. Hasta hoy se confirman cerca de 30 muertos entre indígenas y policías. Las y los indígenas amazónicos en Perú piden hace 58 días que se eliminen los decretos legislativos que privatizarían la selva peruana. Gustavo Lanata, 19 en Jaén y 4 en Exalud, de los cuales 48 son heridos de balas. Pero además de tener 22 policías muertos, debemos recordar que Yehude Simón fue perseguido y encarcelado por sus ideas izquierdistas en la década del 90. Durante el gobierno del dictador Alberto Fujimori. Después de 8 años en cárcel, Yehude Simón fue indultado, recobró la libertad y emprendió una carrera política galopante. Un estado de emergencia y un... A partir de las 3 de la tarde, ¿no? El toque de queda. Muchos líderes y lideresas sociales no comprenden la dureza de Yehude Simón ante las demandas de las organizaciones sociales indígenas que luchan por su derecho a la tierra. Así comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. 72 detenidos. En efecto, hay 72 detenidos, de los cuales 42 están en El Milagro. Y mucho oído con esta información. En Centroamérica estaría operando una red de tráfico de niños y niñas indígenas. Las y los menores son sacados de sus hogares y llevados a otro país para mendigar. La misma situación se registra aquí en Ecuador. Conozcamos el siguiente caso que viene desde Panamá. Informa Payín Atencio desde Radio Veraguas. Te escuchamos, Payín. Noel González, un niño indígena panameño que había desaparecido en el oriente del país, fue ubicado en suelo costarricense. Y con esto deja al descubierto una supuesta banda dedicada al tráfico de niños indígenas para mendigar y ser explotado laboralmente. Basilio González, padre del pequeño Noel, indicó que las autoridades le informaron que su hijo había sido encontrado en Costa Rica. No me dio nada, solamente me abrazó y eso. ¿Algo que decir? ¿Estás feliz? Noel fue a parar a Costa Rica cuando una indígena supuestamente se lo llevó, donde lo entregó a un costarricense para que lo cuidara por un mes, pero este a su vez se lo dio a un vecino. Para la suerte de Noel, el señor Miguel Sequeira decidió entregarlo a la policía de la zona sur de Costa Rica. Y la muchacha dijo que ya no se lo quería llevar porque ya tenía 5 chiquitos más. Entonces se lo dejó al hermano. La historia de Noel es apenas un evento aislado. Durante los 3 últimos años, instituciones de la región están siguiendo el rastro del tráfico de miles de niños de Centroamérica. La mayoría niñas entre los 12, 16 y 17 años de edad para ser explotadas en el creciente comercio internacional del sexo infantil. Niños y niñas que han sido tirados a la calle por las sociedades que lo han producido. Existe un estimado de 40 millones de niños y niñas de la calle únicamente en América Latina. Si todos ellos estuvieran en el mismo lugar, ellos tendrían su propio país, un asiento en las Naciones Unidas y préstamos del Banco Mundial. Pero como se encuentran diseminados alrededor de las ciudades más grandes de este continente, no tienen voz. Supuestamente estos niños y niñas están protegidos por la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por la Convención Americana de Derechos Humanos y por otras leyes y convenciones que han sido ratificadas por los mismos estados que están permitiendo que estos niños y niñas sean asesinados en Centroamérica y otras partes del mundo, que sean explotados por turistas sexuales en Costa Rica o que sean encarcelados ilegalmente en húmedas y oscuras celdas de la policía centroamericana. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Me levanto a las 5, después le doy de comer a los animales y cuido a mi hermanito mientras mi mamá prende el fogón. Después desayuno y me voy a la escuela. Después del almuerzo, lavo los platos, ayudo a mi mamá a traer agua y lavo mi ropa. En la tarde yo hago la merienda, después limpio y después hago mis tareas de la escuela. ¿Y usted qué piensa? Con tantas tareas en la casa, ¿tendrán fuerzas para la escuela? ¿Cuál debería ser su tarea principal? Demos una oportunidad a todas las niñas y erradiquemos el trabajo infantil. Demos una oportunidad a todas las niñas y erradiquemos el trabajo infantil. Este es un mensaje de la OIT, esta emisora y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Y lo que está pasando en la selva peruana ha provocado reacciones en distintos puntos de América Latina. En Bolivia, el gobierno de ese país ha expresado también su preocupación por lo que está pasando con las comunidades indígenas amazónicas en Perú. La información llega con Augusto Peña de la red Herbol. Augusto, buenos días, te escuchamos. Atención, Herbol, estamos en comunicación. Continuamos con las informaciones. Los primeros casos de gripe porcina o virus AH1N1 en Paraguay se registran en colegios. Hugo Enríquez de Radio Paipucú tiene la información. Adelante, Hugo. Saludos cordiales, amigos y amigas oyentes del Contacto Sur. En Paraguay, los primeros casos sospechosos conglomerados de la gripe AH1N1 se registraron en colegios públicos de la capital hace unas semanas. Para evitar la propagación de la enfermedad, el Ministerio de Educación realiza actividades coordinadas con el Ministerio de Salud. La gripe llega en el momento en que los estudiantes están en pleno examen. El ministro de Educación, Luis Alberto Riart, recomienda que los engripados guarden reposo y les asegura que habrá forma de recuperación de las pruebas. Por su parte, el doctor Iván Allende, director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, pidió no generar un pánico innecesario respecto a la gripe. El invierno es un tiempo de gripe que de por sí no deja de ser preocupante porque cada año causó la muerte de varios paraguayos, expresó Allende, y recomendó el uso de tapabocas para los engripados y el reposo para la pronta recuperación. Insistió en que los docentes encargados de las instituciones educativas se encarguen de controlar el estado de salud de las personas que asisten al lugar en primer momento, en el momento de la formación y luego en las salas de clase. Para ofrecer informaciones de primera mano, los ministerios de Educación y Salud realizaron una radioconferencia la semana pasada. El programa fue transmitido por Radio Nacional, emisora del Estado, en cadena con decenas de emisoras de la capital y del interior del país. Desde Radio Paipucú, de la red de emisoras del Paraguay, informó Hugo Enrique Díaz. Muchas gracias, Hugo. Y ahora sí tomamos la comunicación con Augusto Peña de la red Herbol en Bolivia. Hay reacciones, como decíamos, del gobierno de este país sobre lo que está pasando en la selva peruana. Te escuchamos, Augusto. Al Estado o al gobierno boliviano sobre los luctuosos hechos que han ocurrido en Perú los días pasados. No existe ninguna acción de injerencia de parte del gobierno boliviano. ministra de Justicia boliviana, Selima Torrico, condenó ayer la sangrienta masacre que dejó más de 30 muertos y responsabilizó de los hechos al gobierno del presidente peruano, Alan García. El único responsable de este hecho es el gobierno actual del vecino país. Irreprochable la actitud que asumió el presidente, que no atendió las demandas de los indígenas. Ahora esperamos que asuman la responsabilidad sobre este hecho. La vida humana no se recupera ni con toda la plata del mundo, manifestó la ministra boliviana, que también es de origen indígena. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Muchas gracias, Augusto, por esa información. Vamos a regresar con el tema de la selva peruana, ya que tenemos información de primera mano, pero antes nos vamos hasta Argentina. En Jujuy, un grupo de beneficiarios de planes sociales ven con preocupación cómo el gobierno muestra la peor cara de la política con el uso clientelista de la ayuda social que brinda el Estado. Esta genera dependencia, mientras la pobreza y la falta de trabajo son paisajes habituales en sus vidas. Claudio De Luca, de Radio Aire Libre en Argentina, tiene la información. Cobran $40 mensuales, prestan servicios en escuelas y centros de salud. Deben realizar las mismas labores que otros trabajadores permanentes que reciben $172 y beneficios sociales. En el año 2006 se aprobó en la provincia de Jujuy una ley para regularizar esta situación, pero en el departamento Ledesma esto no ocurre. En diálogo con Aler Contacto Sur, Osvaldo y Marta denunciaron que luego de una protesta de brazos caídos que duró un mes, a 400 trabajadores que reciben el plan y fueron parte del reclamo, ahora no les permiten retomar su puesto de trabajo. Nosotros somos gente de los planes sociales, trabajadores negros, que ya viene cumpliendo tarea de la contraprestación a partir de los planes de jefe y jefa del 2002. Uh-huh. Gente que está trabajando en el puesto de salud, en la escuela y distintas reparticiones de la provincia. Nosotros peleamos esta situación porque el compromiso del gobierno era que iba a blanquear a toda la gente que estaba en las reparticiones públicas. La hemos luchado como dos años para que aprueben una ley, ¿no?, que se hizo en el 2006. Nosotros somos 400 personas que no tenemos quien nos defienda, aparte de la ley que se aprobó en el 2006, que es lo que nosotros estamos reclamando, que es lo único que a nosotros poco nos ampara. Y el temor nuestro es que a partir del 28 de junio, ¿no es cierto?, después de las elecciones, corremos el riesgo de que realmente se nos saque de las escuelas. Juegan con la necesidad de la gente humilde, dicen, y responsabilizan por esto al gobierno provincial de Walter Barrio Nuevo. Sí, es gravísimo el problema porque el gobierno de la provincia está jugando con la gente humilde de toda la provincia, digamos. Pero le ha dado soluciones en parte a la gente de Jujuy Capital, donde tiene la mayor cantidad de votos. Y la gente del departamento de Ledesma, yo lo venía denunciando hace 20 días atrás, que trabajan como portero, trabajan en algún hospital o algo así, hoy no tienen ningún amparo ni nadie que los pueda defender. Producto de lo mismo que ellos han impuesto como clientelismo político, y hoy, como se sienten seguros de la victoria porque bajan mercadería, plata y compran a jueces y a todo el mundo, entonces se dan el lujo de jugar con la gente que más necesita. Desde Argentina, Claudio Andrés De Luca, Aler, Contacto Sur. Muchas gracias, Claudio, por esa información, y tenemos comunicación desde la región Amazonas, en Perú. Julián Taís está con nosotros para Aler Contacto Sur. Te escucha toda América Latina y el Caribe. Julián, danos información de cómo está la zona allá en la región de Amazonas, en Perú. Te escuchamos. Buenos días, Radio Escucha, desde Perú, Amazonas. Aquí en estos momentos... En estos momentos se encuentra tensa la población por el decreto, digamos, de toque de queda desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ningún indígena puede transitar libremente en horas libres. ¿Por qué? Porque a todos los indígenas se está persiguiendo. Entonces, prácticamente nosotros estamos preocupados que todos los gobernantes que están demostrando el defensores de la democracia nos está imponiendo esta situación. Los pueblos indígenas, por reclamar sus derechos de sus tierras, han sido agredidos sin ningún número de muertos y desaparecidos. En estos momentos estamos preocupados y estamos coordinando con la Defensoría del Pueblo para poder encontrar los restos de los hermanos que se han desaparecido. Bien, Julián, muchísimas gracias entonces por esta información que nos transmites desde la región Amazonas en Perú. Más detalles estaremos dando aquí en Aler Contacto Sur, porque esta situación preocupa no solamente a este país, sino también a América Latina. Deporte Continental llega ahora en la voz de Juan Pablo Montenegro. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Carlos, y contarles que este fin de semana fue intenso. La selección sub-20 de Uruguay le va muy bien al parecer y obtiene resultados positivos. Pero ¿qué resultado es este? Jorge Pereira de Radio Es nos cuenta. Uruguay le ganó a Sudáfrica 2-0. La selección uruguaya sub-20 derrotó 2-0 a su par de Sudáfrica en un partido amistoso, preparativo para el Mundial de la categoría en Egipto. El partido se jugó este domingo en el Parque Saroldi de Montevideo. Los dirigidos por Diego Aguirre se encuentran en plena preparación para la cita mundialista en septiembre, donde jugarán en el grupo D con Inglaterra, Ghana y Uzbekistán. La Deporte Continental de Aler Contacto Sur, este fue un reporte especial de Radio SFM 105.3 de Colonia, Suiza, Uruguay. Volvemos a Quito, Ecuador. Y a quienes no le fue muy bien fue a la selección mayor, ya que Brasil derrotó 4-0 a Uruguay tras 33 años de no ganar en Montevideo. Bueno, y en Argentina, pues en Argentina están contentos, pero no contentos con el nivel de juego de la selección, ya que 3 puntos ganaron, pero ¿por qué no están contentos? Walter Cariqueo de Farco nos cuenta. Buenas, buenas amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva hoy se habla de uno, la victoria de la selección de fútbol que jugó mal y no le gustó a nadie, pero clean, caja y 3 puntos adentro. 2, el fantasma de la altura, se viene Ecuador el miércoles y se recuerda que allá arriba se complica jugar. 3, por rumores, tarjetas, lesiones, parece que Argentina iría con Andújar, Zanetti, Burdizo, Heinze, Papa, Bataglia, Gago, Maxi Rodríguez, Jiménez, Tevez y Milito. En fin, nada más por acá, nada más por allá. Y recuerden que siempre es bueno hacer deportes, informó Farco Satelital. Gracias, Walter. Y Ecuador aún sueña. Y Perú, Perú es Perú. Ecuador derrotó 2-1 a Perú de visita con anotaciones de Jefferson Montero y Carlos Tenorio. Con este resultado, Ecuador sube al sexto lugar y aún sigue soñando, mientras Perú solo suma 7 puntos en 13 partidos disputados. Hasta aquí Deporte Continental en Aler Contacto Sur. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y la presidencia de la República en Perú dispuso poner la bandera nacional a media asta en señal de duelo por la muerte de indígenas y policías ocurridos en Bagua, región Amazonas en Perú. La norma rige para todas las instituciones públicas en el país, así como las misiones diplomáticas y representaciones permanentes de Perú en el extranjero. ¿Cómo está la situación entonces allá en Perú? Francisco Pérez de la Coordinadora Nacional de Radio CNR nos da más información. Te escuchamos, Francisco. ¿Qué tal, amigos, amigas de Aler Contacto Sur? Muy buenos días. La situación en Perú es de tensión hasta el momento. Y es que luego de los sucesos acontecidos en Bagua el último fin de semana, esto en la región Amazonas, luego de la violenta intervención policial para generar el desbloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, hay que señalar que actualmente esta zona de la Amazonía se encuentra bajo el estado de emergencia y con un toque de queda que se inicia a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana, por lo cual la población no puede salir de sus casas, mucho menos concentrarse en algunos puntos, y todas las garantías constitucionales de acuerdo a ley quedan suspendidas, por lo cual la policía puede tomar acciones en cualquier momento si es que considera que existe delito flagrante. Hay que señalar que el ejército ha tomado el control de esta zona luego de la conferencia de prensa brindada el último sábado por efectivos o por elementos del Poder Ejecutivo, conjuntamente con los representantes de las Fuerzas Armadas. Se están entregando salvoconductos en puestos del ejército para los transportes necesarios que se tengan que hacer en la zona. También hay que señalar que hasta el momento no existe una cifra oficial de nativos amazónicos que hayan fallecido producto de las reyertas ocurridas tanto en Bagua como en Jaén y en otros puntos de la región Amazonas. Continúan algunos enfrentamientos también en otros puntos, como lo sucedido anoche en la zona denominada Ciro Alegría, en donde se ha producido también un nuevo enfrentamiento que habría dejado a un hermano campesino amazónico fallecido luego de este enfrentamiento. Mientras tanto, hay tensión en otro punto de la Amazonía, en Yurimaguas, en la región Loreto, toda vez que el kilómetro 4 de la carretera que va de Yurimaguas a Tarapoto se encuentra bloqueado. Autoridades de la policía han señalado que van a esperar hasta las próximas horas de esta mañana para ver si se desaloja o no esta zona. Mientras tanto, continúa también la represión contra periodistas. Y es que nuestro compañero Carlos Flores, de Radio La Voz de Utcubamba, podría ser arrestado en cualquier momento, acusado de azuzar a la violencia durante las movilizaciones producidas en estas semanas y durante los enfrentamientos con la policía el último viernes. Es la información que tenemos desde Perú. Retornamos con ustedes en Quito, Mesa Central. Muchas gracias, Francisco. Y justamente la Asociación Nacional de Periodistas en Perú está informando que hay fuertes intimidaciones a las y los periodistas. Pero ¿cuál es el modelo de desarrollo que quieren las comunidades indígenas amazónicas en Perú? Escuchemos la voz de Santiago Manuín. Él es el líder indígena y está también atento a todo lo que acontece en la selva, pero le daremos una triste información sobre este líder en breve. Escuchemos primero sus reflexiones. La bruna no ha venido de otro lado, sino que nosotros vivimos tiempos y ese Estado tiene que reconocer, tiene que aceptar nuestra realidad y nosotros debemos progresar de acuerdo a nuestros propios principios y fundamentos que tenemos, ¿no? El desarrollo tiene que venir de acuerdo a nuestras realidades y eso debe admitir el gobierno, el Estado, ¿no? Entonces, si el Perú es un pueblo pluricultural, uno de esos tantos pueblos que existe es la guaruna. Y entonces, cuando a nosotros nos tocan nuestro territorio, no hemos sido consultados, tenemos que reclamar lo que es nuestro derecho. Nosotros no queremos formar un país. Somos parte del Perú, pero tenemos que defender ese territorio y tiene que hacer caso a nuestra realidad, lo que nosotros queremos. En eso está el desarrollo que nosotros buscamos. Y eso es, por eso es que nosotros tenemos que hacerle entender al Estado que comprenda nuestra cultura, que comprenda nuestra realidad, que respete nuestros principios. Eso es lo que hacemos, queremos entender. No estamos luchando con el Estado. Le queremos hacerle comprender, mira, nosotros somos un pueblo también de tantos pueblos. Y entonces nuestro principio es este. Acéptalo y dice, estamos de acuerdo en eso. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Esas reflexiones de Santiago Manuín las expresó en distintos espacios sociales. Pero la información penosa que tenemos de este el líder indígena es que está mortalmente herido con 8 impactos de bala en el cuerpo. He sostenido una conversación con Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal del Perú, y hemos decidido emitir un comunicado conjunto al país. El presidente de la Conferencia Episcopal del Perú y la Defensora del Pueblo lamentan profundamente el desenlace violento que viene ocurriendo en el departamento de Amazonas, ciudades de Bagua Grande. Y lo que estamos escuchando es la voz de Beatriz Merino, Defensora del Pueblo. Esta institución, la Defensoría del Pueblo, elevó un pronunciamiento conjuntamente con la Conferencia Episcopal Peruana sobre los últimos hechos de violencia sucedidos en la selva peruana. También existen otros pronunciamientos, como por ejemplo del Movimiento de Integración Indígena y Campesino en Perú, el pronunciamiento de la Mesa de Trabajo Mapuche sobre derechos colectivos, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquifquef en Guatemala, también la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, el pronunciamiento de la CONACAMI. También tenemos la carta del Foro Escandinavo por los Derechos de los Pueblos Originarios que dirigen al presidente de Perú, Alan García Pérez, y el llamamiento al gobierno de Perú por la presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y también la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica pide el cese de violencia ante lo que está pasando en la selva peruana. Y tenemos las declaraciones del presidente Alan García Pérez. ¿Qué dice el presidente peruano sobre estos hechos? Escuchemos. El Perú ha sufrido en estos días la horrorosa agresión en contra de su democracia, en contra de sus leyes y de su policía nacional. El Perú ha sufrido la misma y vieja agresión Y así como en el Morro de Arica, en la estación 6 del oleoducto norperuano, y en las calles y en las carreteras, se ha querido doblegar a los defensores del Perú. Y ellos han sabido responder ofrendando sus vidas porque han sido formados en la enseñanza del coronel Bolognesi. Hemos sufrido una agresión que es producto de una conspiración, que es la de los que no quieren que el Perú progrese, o por sus intereses externos, o por su ignorancia elemental. No quieren que el Perú progrese y quieren oponer al desarrollo de la patria la queja y la agresión. Hemos visto cómo beneficia a unos y a otros en el mundo, como hace 129 años que el Perú no pueda desarrollar sus riquezas. Hemos visto cómo se rinden ante el chantaje los que no tienen principios, e inclusive parlamentarios que confirmaron con sus votos los decretos legislativos, introduciéndoles cambios, ceden ahora a la búsqueda de votos preferenciales, esquivos e imposibles. ¿Qué pasa con nuestra patria, que no defiende lo fundamental, que es su avance, que es su progreso envidiado por otros pueblos? Los pueblos que retroceden porque no supieron prepararse a tiempo y ahorrar suficientemente. Hoy día ven como el Perú, a pesar de la inmensa crisis mundial, sigue caminando. Alan García olvida que las comunidades indígenas tienen derecho a la consulta previa y a la libre determinación. Libre determinación para fijar su modelo de desarrollo cultural y social. La consecuencia natural de la libre determinación es la consulta previa, señor Alan García Pérez. Nada se puede hacer en los territorios indígenas sin hacer la consulta respectiva. La libre determinación y la consulta previa está garantizado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambas normas internacionales, el Perú los suscribió y ratificó. Finalmente, la Comisión Multisectorial del Congreso de Perú determinó que los decretos legislativos que las comunidades indígenas piden eliminar violan la Constitución. Es evidente que el gobierno de Perú no respeta la ley. Así concluimos esta primera edición de Aler Contacto Sur, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.